Y como le comentábamos en sumario, tenemos doble turno de política local en la jornada de este martes 7 de mayo. Ya han escuchado al Partido Popular, le llega por tanto ahora el turno al Partido Socialista, que se va a ocupar, además de cerrar la legislatura, de lo que va a ser este espacio de política local en la mañana de Radio Ubrique. Por el PSOE ya nos acompaña la secretaria local del Partido Socialista en Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos los buenos días. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el edil socialista, Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues balance de legislatura es lo que toca precisamente en estos momentos, a dos semanas vista de las elecciones locales, elecciones municipales, lo que ha sido el trabajo desarrollado por el PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique y también, bueno, pues la gestión del Grupo Municipal Socialista en la Corporación Municipal. Eso es lo que vais a ofrecer a los oyentes de Radio Ubrique durante los próximos minutos. Así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, es verdad que parece mentira, ¿no?, por lo rápido que ha pasado el tiempo, que estemos ante el último programa de nuestros político. Y como bien dice, creo que es momento, ¿no?, de echar un poco también, de recordar todas las cosas que se han venido trabajando, cómo lo hemos ido abordando los distintos temas de Ubrique. Y creo que hay una cuestión también importante para no solo realzar, ¿no?, el cómo dejamos el Ubrique después de estos cuatro años, sino también cómo nos lo encontramos a la llegada de este gobierno municipal. En ese aspecto, bueno, yo primero quisiera aprovechar, ¿no?, dentro de este espacio de política para agradecer profundamente a todos mis compañeros, concejales y concejalas, que han trabajado durante este mandato, pues mano a mano conmigo, para poder abordar pues todas las problemáticas de Ubrique, fascinarnos, ¿no?, ilusionarnos con muchos retos que teníamos por delante. Y creo que vamos a despedir un mandato también con un buen sabor de boca en el aspecto de que hay cosas que no se han llegado, y no se han llegado, pero por problema de tiempo. Por eso el hecho de que pues, el Partido Socialista no vaya a concurrir también a estas elecciones municipales, porque no ha sido una cuestión de capacidad, ni mucho menos, sino una cuestión de tiempo. Lo he dicho muchas veces que para mí, después del conocimiento, ¿no?, y de la experiencia de la gestión municipal, uno de los recursos más importantes que tenemos los políticos y las personas es el tiempo. Y a veces pues estamos limitados, como es lógico, en este recurso más de lo que quisiéramos, y hay cuestiones pues bueno que van avanzando, pero cuatro años suponen mucho trámite, mucha burocracia en determinados aspectos, y a veces llegas en un momento, ¿no?, temporal que no es el que te hubiera gustado, pero bueno, pues la vida es así, y afortunadamente también supone pues el reto, ¿no?, o las ganas de querer volver a seguir estando para terminar y culminar esos proyectos. En este aspecto también me gustaría recordar que no es cualquier, a mi juicio, no es cualquier pamplina, ¿no? Terminamos también un mandato desde el Partido Socialista con un equipo. Yo por eso decía que muchas gracias a mis compañeros, porque debido a ese recurso de tiempo no puedo estar en todos los asuntos ni en todos los detalles de muchas cuestiones que preocupan a nuestros vecinos y vecinas, y ellos han sido pues mi ojo, mi capacidad, mi inteligencia y por supuesto mi empatía, ¿no?, hacia estos vecinos y vecinas, y la mayoría de las veces resuelto ya en coordinación conmigo misma, pero resuelto como incluso mejor que una misma. Entonces yo estoy muy satisfecha del trabajo que ha realizado el equipo, y tengo que recordar que hacía tiempo que Ubrique no terminaba un mandato del equipo de gobierno con normalidad. Terminamos las mismas personas unidas en torno a lo que ha sido el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega al municipio de Ubrique, y llevábamos dos mandatos anteriores que terminábamos con gresca en los equipos de gobierno, con divisiones entre ellos, y bueno, yo creo que no es poco que también el Partido Socialista haya culminado este mandato con esa unidad que nos va a seguir también posibilitando abordar el futuro. Y también, hombre, yo creo que nosotros, dentro del conocimiento, ¿no?, cuando llegábamos al gobierno municipal, que teníamos de las cuestiones con carácter general, pues claro, normalmente conocen, ¿no?, los asuntos por lo que te cuentan la persona que está gestionándolo. Y hemos comprobado, ¿no?, después de ya llegar a los despachos, a los expedientes, que mucho de lo que se hablaba y se comentaba, pues no había una base documental que tú pudieras seguir tramitando para llegar a las soluciones de algunos asuntos importantes de Ubrique. Así llegábamos, por eso digo que a veces, o el ciudadano, ¿no?, ponen más la lupa ahora en estos momentos de elecciones, que parece que todo se mueve más, y creo que pueden constatar, si tienen interés en hacerlo, que nuestro ritmo ha sido el mismo hasta la fecha de hoy, desde el inicio hasta el final. Es más, a aquellos que no les gusta tanto, ¿no?, nuestra presencia no solo en la calle y con nuestra gente y con nuestros colectivos, con nuestros vecinos, se molesta muchas veces esa compañía que hacemos, y nosotros la dinámica, ¿no?, o la presencia en las redes sociales prácticamente va a ser la misma de estos 4 años atrás, y ahora vamos a ver a personas que estaban ausentes en estas redes que ahora empiezan a aparecer, y precisamente con solo fotografías, no tienen mucho más contenido ni muchas más ideas que ofrecer a nuestros vecinos y vecinas. Y cuando uno de los ejemplos más claros, ¿no?, llegábamos al gobierno municipal, pues con prácticamente una sentencia judicial que daba la razón a una familia por los desperfectos que se habían originado en una parcela de su propiedad por el Antonio Barbadillo. Llegábamos con una calle abierta en canal, y es literalmente abierta en canal, como era la calle Antonio Río. Teníamos una demanda histórica que nosotros, además, en la oposición hicimos mucho hincapié con la calle Curtidores, una calle donde reside muchas personas de una edad ya mayores que necesitaban también la mejora de lo que es el pavimento de esta calle. Bueno, pues la Guailla, una barriada también con el tema de agua, fundamentalmente como la ladera, de cara a la recepción por parte del ayuntamiento para poder intervenir como en cualquier otro barrio, y que también se han dado los pasos a punto de culminar para esa recepción formal por parte del ayuntamiento. Y como digo, han sido asuntos, además, que no había una posible continuidad, porque no había, bueno, quitando las palabras, no había hechos que nos permitieran poder avanzar con rapidez y con agilidad. Por eso decía tanto, insisto, en lo del tiempo. Así la idea, ¿no?, que nosotros hemos estado trasladando, que además de lo que nosotros teníamos previsto, ¿verdad?, que hemos sacrificado parte de nuestro programa, y yo creo que hay que reconocerlo abiertamente y explicarlo, porque nos hemos encontrado con asuntos muy poco trabajados que no los teníamos en mente y que hemos tenido que, desde luego, abordar, porque estaban ocasionando problemas considerables a los vecinos. También hablamos, o podemos recordar, los propios aparcamientos que estaban debajo de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que ocasionaban daño a los vehículos de los vecinos que tenían allí sus vehículos, y bueno, así muy múltiple, la calle Nardo. En fin, ahora ya Manu podrá también detallar el lo que han sido las actuaciones en estos determinados asuntos, y creo que a veces no se trata solo de diagnosticar, ¿no, Ubrique? Yo creo que cualquier vecino o vecina es capaz de decir, ahí hay un socavón, es obvio, hay una avería, falta una papelera, mi calle está mal. Eso es relativamente fácil, porque se trata de recorrer tu pueblo, los barrios, hablar aquello que no se ve tanto con los vecinos, los jardines. Eso se ve. El problema está en la acción. Yo digo que la diferencia de este equipo de gobierno con respecto a otros ha estado en la acción. Hacía mucho tiempo que el ayuntamiento no aglutinaba tantas y diversas acciones en nuestro municipio sin dejar ninguna pata atrás. No tener preferencia solo en una de las áreas, dejando a la cuneta otras actuaciones. Por eso, tanto la cultura como los servicios sociales, que ha sido una de nuestras puntas de lanza durante este mandato, la fiesta, el realce de nuestro patrimonio, todo eso ha estado presente a la par que íbamos resolviendo un Ubrique que estaba muy reventado, y que poco a poco, y con los recursos que hemos ido disponiendo, gracias también a la Diputación Provincial, que ha jugado un papel fundamental de cara a la colaboración con los municipios, pues atendiendo a estas acciones. Y ya le voy a dar palabra a Manu, pero por ejemplo, ayer teníamos el placer de sentarnos con unos vecinos que llevan padeciendo, y que no está resuelto al día de hoy, una situación de inundabilidad en sus 46 viviendas. Estamos hablando de los vecinos de Cotomulera, que de hace muchos años, ¿no?, hablamos del problema de la inundabilidad de allí, por tanto no pueden tener su licencia de habitabilidad, y se necesitaba una solución. Y ayer pudimos sentarnos con ellos para trasladarle que ya tenemos ese estudio de alternativa realizado, que da respuesta al problema que se tiene, y ahora lo que hay que trabajar, pues, es en seguir avanzando, ¿no? Qué fortuna los que puedan venir después del 26 de mayo para decir que tienen la solución sobre la mesa. Pues bueno, habrá que buscar financiación, habrá que buscar también la compañía, ¿no?, y la implicación de otras administraciones para que pueda ser viable en todos sus términos. Pero se ha avanzado mucho. Yo creo que lo de ayer manifestaba tantos momentos como otros vividos en estos 4 años en los que al fin tenemos respuesta a algo, y ahora vamos a trabajar para ejecutarla y resolverlo. Yo creo que no, Manu, esto que la reunión de ayer suponía en eso, bueno, porque Manu además como concejal de urbanismo y de agua, y termino ya para darte la palabra, la política de agua que nosotros nos encontrábamos también cuando llegamos al ayuntamiento era una política de agua basada en la creación de una empresa nueva, una empresa municipal mixta, al 51% de capital del ayuntamiento, y que todas las obras que se hicieran en materia de agua deberían de pasarse a ser financiadas en base al repercutir, ¿no?, el coste de estas obras a nuestros vecinos y vecinas a través del recibo. Ese es el modelo que nos encontramos. Entonces podéis comprender que después de detectar como la calle Pasadilla, problemas de saneamiento en distintas zonas, de abastecimiento incluso, no podíamos aceptar ese modelo porque íbamos a agravar mucho la situación económica de nuestra gente. Y hemos tenido que ser creativos, intentar de destinar recursos que podríamos haber hecho otras cuestiones más visibles, pero había una cuestión de fondo que era evitar engrosar el coste, ¿no?, el gasto de nuestros vecinos y vecinas a favor de resolver problemas de agua y no sometiéndolo, como decimos, a ese peso, ¿no?, de económico por parte del recibo de agua. Y creo que la relación de en ese sentido de obras que hemos abordado en materia de agua, que son las menos visibles, como estamos diciendo, pero también las más necesarias, pues ha sido también romper un modelo que nos encontrábamos a principios de mandato y que nosotros lo hemos trabajado con otro punto de mira, desde otra perspectiva, para evitar ese problema que nos parecía importantísimo. Pues sí, efectivamente, bueno, yo por una parte, dado un poco continuidad a la reunión que mantuvimos ayer en Cotomulera, que es la más reciente, y bueno, puede servir muy bien de ejemplo del modelo de trabajo. Nosotros llegamos a unas elecciones en las que nos presentamos con la sonrisa del deber hecho, digamos, de haber cumplido con nuestra obligación, pero también con el inconformismo de que todavía hay mucho que mejorar, porque esto nos ha permitido detectar muchas deficiencias más allá de las que teníamos previstas, las que nos hemos encontrado, las que vemos que puedan surgir. Esto es otra perspectiva. Así ya que lo que te digo, ¿no? Uno tiene la alegría de haber dado todo lo mejor de uno mismo, de un equipo que se ha volcado, pero también con el conocimiento y la obligación de seguir empujando para poder mejorar aún más nuestro pueblo, que al final es lo que uno quiere cuando se presenta a unas elecciones, mejorar el pueblo en el que vive. Y te decía que el ejemplo es la reunión de ayer, porque tú puedes dirigirte a unos vecinos que los viste hace 4 años y les puedes enseñar tu hoja de servicio. Tu hoja de servicio es qué nos plantearon hace 4 años, cuál era el problema. El problema que, como antes decía Isabel, uno ve un problema y sabe que hay un problema. Uno ve un bache y sabe que hay un bache. Uno ve una calle caída y efectivamente hay una calle caída, pero ¿cuál es la solución? Y por consiguiente, ¿cuánto cuesta el arreglo de eso? Y eso no todo se había hecho hasta ahora. Nosotros nos hemos encontrado muchos problemas identificados, pero ninguno tenía valoración ni cuantificación. Y eso es una parte importante que no se ve, que es la que más trabajo, más tiempo requiere y que al final, pues bueno, se tiene que plasmar en un documento de soluciones. Te decía el ejemplo de Cotomulera porque se daba la circunstancia de que es un sitio donde fuimos, donde nos contaron un problema, donde ya se conocía ese problema, donde se ha trabajado. Hemos tenido multitud de reuniones con otras administraciones, con direcciones generales, con diputación. Ayer presentábamos todo eso a los vecinos y además le dábamos una copia, un documento, un estudio de alternativas en el que se contemplan diversas alternativas, vaya la redundancia, para solucionar el problema de inundabilidad por la curva de retorno de 500 años de Cotomulera. Entre ellas hay una, la alternativa 2, que está valorada y es la más viable, cuantificada en 1.038.000 euros, iba incluido. Sí, es mucho, pero antes era un problema, ahora es una solución con dinero. Y esa es la diferencia. Igual que te decía que podíamos presentar una hoja de servicio en el sentido de que cuando llegábamos todos sabíamos que la carretera de corte era un problema, pero no se le podía dar continuidad a una estrategia de mejora porque no había documentos que poder continuar, que poder retomar. Hoy día sí tenemos un documento de todas aquellas necesidades de la Junta de Andalucía que les hemos ido trasladando en cada una de las reuniones y además en los ítems y en el sitio en el que se encuentran en cada momento. Igual que el día 27 de mayo, el equipo de gobierno que se configure a través de la elección de los ubriqueños y las ubriqueñas podrán llegar, por ejemplo, a Coto Mulera, coger ese documento y ponerse a buscar dinero para solucionarlo, pues igual podrán coger ese dossier que nosotros tenemos de la Junta de Andalucía con las diferentes necesidades y podrán continuar un trabajo que ya está hecho, algo que nosotros no nos encontramos. Y yo creo que es muy importante. Igualmente importante es, por ejemplo, el documento del Plan General. Es un documento, yo creo que posiblemente el más importante, el expediente más importante que se pueda generar en un ayuntamiento. Un plan general que, fruto de las discrepancias de que se rompiera el equipo de gobierno anterior, decide saber que era un valor y hay que volver a reconocerlo. Que un equipo de gobierno llegue a final de legislatura íntegro no es poca cosa. Se ve que se rompen hasta en la oposición, en algunos casos. Así que yo creo que es un valor también a reconocer. Y bueno, fruto de que algunos grupos se rompen en gobierno y en oposición, el Plan General no pudo salir adelante en la última legislatura. En esta se retomó, se aprobó el avance y se retomaron todas las iniciativas previstas para seguir con la tramitación. De hecho, hoy día podemos decir que el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique está un expediente culminado y listo para llevar a aprobación plenaria. Pero para que no se nos vuelva a tachar de electoralista, de un uso partidario, de que pudiera ir con prisa, bueno, pues vamos a ser quizás más responsable de lo que alguna gente demanda, pero el expediente se va a quedar completo para que el próximo gobierno solamente tenga que llevarlo a pleno, tal y como está, llevarlo a pleno, para que cada uno se decante y vote lo que crea en consideración. Sí tengo claro que si el equipo de gobierno ese es del PSOE, es socialista y también es mayoría absoluta, se va a aprobar en el primer pleno del año que viene. ¿Por qué? Porque no vamos a caer en la trampa, yo lo digo así, porque yo caí en una trampa que nos tendieron cuando, bueno, creo que no nos tendieron porque fue hasta sin que se dieran cuenta, pero fue una petición de los distintos grupos que no se avanzara en el Plan General hasta que no se tuviese el trazado definitivo de la variante, circunvalación o ronda. Hay diferentes nombres en función de dónde empieza y dónde termina. Accedimos y dijimos que para evitar controversia, igual que ahora, para evitar controversia, el expediente se va a quedar pendiente de que pasen las elecciones. Y para evitar controversias dijimos que parábamos la tramitación del Plan General en tanto en cuanto la Delegación de Fomento de entonces no nos mandara el trazado definitivo. Además, con el compromiso, después de que nos llegara, de que ese trazado definitivo iba a servir para recoger, además, al estar recogido en el propio plan, íbamos a avanzar en trámites ambientales, en exposición pública, calificación ambiental, es decir, todo aquello que lleva un expediente de valoración y de aprobación, al ir incluido dentro del Plan General, pues todo eso lo íbamos a ir ganando, y ese fue el compromiso que teníamos con la Junta de Andalucía. Bueno, pues así se ha hecho. Además, abordábamos temas transversales. Nosotros planteábamos que hay un gran problema en Ubrique como las inundaciones, y una de las soluciones propuestas a través del Plan General era que esa circunvalación variante ronda tuviese una gran cuneta de recogida de agua, toda el agua que escurre por los olivares, que no entrara en Ubrique y se sacara fuera del término municipal. Era una apuesta propia, porque tampoco venía en el plan general, para que, ya que llevábamos el plan hacia adelante, solucionásemos más de un problema de manera tangencial. También estaba recogido, y tanto la Delegación de Medio Ambiente como la de Fomento dieron el visto bueno para que con esa ronda, esa carretera, ese eje que nos habían trasladado definitivamente, se incorporara al plan, al documento, se ha incorporado, y los 45 días que tendrá a disposición servirán para ahorrar esos 45 días en la futura circunvalación. Lo digo por ahora, para cuando se escucha aquello de que me hace mucha gracia ayer que escuché a alguien de la Junta de Andalucía actual diciendo que ya se había desbloqueado la circunvalación. Claro, se había desbloqueado porque alguien de aquí le había dicho que se iba a aprobar el Plan General el día 7. Ahora que ya saben que no se va a aprobar el plan el día 7, a ver si está bloqueado o desbloqueado, a ver la situación en la que está. Eso sí sería interesante ver ahora con el acontecer de los hechos, ¿no? Como se suele decir. Es una estrategia que, bueno, algunos apostamos por trabajar y buscar soluciones, otros intentan cambiarle el título al mismo documento para apuntarse a la firma. Así que, Bueno, es un ejemplo más, como decís, Isabel, del tema de agua, la recuperación de espacios, lo que te digo, la satisfacción de haber hecho mucho, de estar muy contento por el modelo de trabajo, pero con las ganas de seguir mejorando. Y nada, ya es verdad que para terminar, pues bueno, decir que ahora viene el momento de dar cuenta de la gestión de todos durante estos 4 años. Nosotros le hemos dado una gestión de cuenta a diario, cara a cara a los vecinos, y bueno, y ahora se trata de reforzar todo lo que viene y agradecer desde estos micrófonos pues tanto la comprensión de los ubriqueños y ubriqueñas como su atención, el cariño de estos medios y nada, y que nos escuchemos pronto. Un abrazo. Pues con esa última intervención nos quedamos. Isabel Gómez, Manuel Ángel Chacón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.